Pasaron de las 9 de la mañana, continuamos en el Dial de la Mañana en vivo por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para, bueno, hablar y hacer mención también, ¿no?, a estos dos años de APAMUFI. Estoy hablando de la Asociación Pampeana de Musculación y Fitness, porque justamente, como lo estoy diciendo, cumplieron dos años. Muy sé bien. Que arrancaron en plena pandemia, uno lo ve tan lejano y hasta ahí, ¿no? Pero ellos arrancaron ahí en pandemia, se pusieron al hombro muchas cuestiones que ahora vamos a indagar y, bueno, por supuesto, consultarles cómo están trabajando, cómo está también la musculación y el fitness en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que ya está en comunicación con nosotros Mario Cánova, presidente de la Asociación Pampeana de Musculación. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, Mario, gracias por tu tiempo. Sé que estás ahí en el gimnasio a full. Así es. Qué bueno. Mario, bueno, contanos. Primero, nada, felicitaciones y feliz cumpleaños también por estos dos años de la Asociación Pampeana de Musculación. Sí, es así. Vos sabés que hemos cumplido dos años de una tarea que ha sido ardua y ha sido, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero es algo que nos gusta. Siempre hemos estado vinculados a las disciplinas que tienen que ver con el trabajo de pesas, ya sea físico-culturismo, fitness, levantamiento olímpico, de potencia. Sí. Y en estos últimos años notábamos que en la provincia de La Pampa, en este sentido, faltaba una organización. Nosotros fuimos pioneros allá por los años 2001-2002, sí. Creamos la primera asociación pampeana, y fuimos los que creamos la Federación Argentina de Musculación. La actual Federación Argentina nació acá en Santa Rosa, en aquella época yo fui su primer presidente, o sea que de alguna manera marcábamos todo lo que era el físico-culturismo y el fitness del país. Uh-huh. Fíjate que después de 20 años nos encontramos otra vez retomando esta actividad, porque bueno, se había caído, no hay competencias, no hay atletas, no hay torneos. Y en los últimos años que uno tiene para dedicarse a eso, dijimos, bueno, ¿por qué no volver al viejo vicio, ¿no? De volver a juntarnos y empezar a trabajar en esto, que hay mucho por hacer? Porque en principio tiene que ver primero con la calidad de vida, con la inversión en salud, que significa la actividad física, cualquiera sea, y en este caso las pesas. Vos fíjate que nacimos en pandemia nosotros, hace dos años, en un momento difícil, donde estaban cerrados los gimnasios, donde peligraba la salud de todos los habitantes, y convencidos de que la actividad física es absolutamente salud. La actividad física, la comida sana, una vida de bienestar, que es lo que pretendemos, genera calidad de vida y genera un proceso de bienestar en general. Con el tiempo, fíjate vos que los datos que nos deja la Organización Mundial de la Salud nos dice que la pandemia nos deja dos enseñanzas, ¿no? La primera era que nos podíamos morir todos, pero la segunda te deja datos concretos. El porcentaje más alto de fallecidos, lamentablemente, es por obesidad. Sí. El segundo caso por diabetes y el tercero por problemas cardiorrespiratorios. ¿Esto qué te indica? Que la gente se alimenta mal, que la gente vive estresada y no tiene actividad física. Entonces, en ese marco, nosotros creemos que otra vez hay que volver a la actividad física, hay que volver a comer sano. Exacto. Hay que seguir enseñando, concienciando de que se puede llegar a una longevidad absolutamente distinta, y este es el desafío como institución y, por supuesto, como exatletas o dirigentes de esta institución. Totalmente, siempre digo lo mismo, con lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo, y siempre digo que es la mejor inversión, ¿no?, en uno, porque por ahí suele suceder, voy al gimnasio, ¿viste?, y digo, ¿cómo vas a ir al gimnasio? Pero si tenés que trabajar, y es como que estamos por ahí automatizados, ¿viste?, de hacer todo como una obligación. E incluso también a veces lo escucho mucho con amigos, tengo que ir al gimnasio, no sé qué, pero uno no se da cuenta de qué es esto que vos decís, Mario, ¿no? Es salud, es comer bien, sí, también. Sí, es ayudar al cuerpo. Va todo, claro, va todo de la mano. Mario, ¿cómo están trabajando en sí en la Asociación Pampeana de Musculación? ¿No? Ahí vos lo contabas que arrancaron en pandemia, que me imagino, y recuerdo haber leído cómo se pusieron al hombro ahí cuando los gimnasios estaban cerrados y demás. Pero bueno, quiero saber también ahora actualmente cómo están trabajando con las distintas disciplinas. Bueno, mira, arrancamos, de cierto, en pandemia, y el primer desafío que tuvimos fue juntarnos con las autoridades provinciales, fundamentalmente de deporte, para acordar juntos cómo se iban a ir abriendo los gimnasios, en qué medida se iba permitiendo, de acuerdo a cómo venía la situación de la pandemia. Y colaboramos en ese momento mucho con los gimnasios en la necesidad de trabajar al aire libre, de que haya algún aporte económico del Estado para que no se quiebren, no se cierren, y para que cuando volvieran a la normalidad no tuvieran que arrancar de cero, porque en realidad fue un golpe para todos, ¿no? Por suerte eso nos permitió abrir las puertas con las autoridades de deporte de la provincia, del mismo municipio. El año pasado participamos en los Juegos de Integración Patagónica, la primera actividad de política de Estado que se hace en estos últimos años desde la provincia, con una actividad que no, una disciplina que no es muy común, levantamiento olímpico. Viajamos al sur del país, a Rawson, en dos oportunidades, llevamos unos chicos a competir. Se pudo hacer el primer juego de integración patagónica aquí en Santa Rosa, donde participamos con algunos chicos. Sí. Y después tuvimos algunos atletas pampeanos que participaron en torneos nacionales de físico-culturismo y algunas chicas en fitness, con buenos resultados, con buena performance, y donde la asociación pudo colaborar, ya sea con pasajes, con alguna estadía, y fundamentalmente con el asesoramiento en los entrenamientos, en la alimentación, en todo lo que requiere a un atleta que va a competir, ¿no? Para este año tenemos algunos desafíos más. El año pasado también sabés que hicimos, que fue muy importante para nosotros, la capacitación de entrenadores e instructores. Trajimos dos profesionales importantes. Uno de ellos es el padrino de nuestra asociación, Ernesto Piñeiro, que es el múltiple campeón de físico-culturismo nacional e internacional. Él es el padrino, es un privilegio tenerlo a él, y a Rory Riz, que fue la primera subcampeona sudamericana de físico-culturismo, que es nuestra madrina. Y fue la idea de empezar a concientizar y a preparar personal idóneo para que existan los gimnasios, existan en los gimnasios gente con capacidad seria en cuanto al tratamiento de los entrenamientos y demás, porque es inversión en salud. Este año el desafío es volver a hacer una capacitación un poco más amplia. Estamos viendo cómo podemos cerrar esto con la gente de deporte de la provincia, de salud también de la provincia, como para que se reconozca la figura del entrenador e instructor, pero que tenga la idoneidad que se requiere para estos tiempos. Y también pretendemos hacer, dentro de poco vamos a hacer un curso de RCP para instructores de gimnasios, para la gente que trabaja con gente, instituciones intermedias, deportivas y demás. Va a ser gratuito, lo vamos a hacer con el Ministerio de Salud, va a estar APAMUFI organizando esto, con esta idea de ir sembrando conciencia de que van juntos deporte y la salud. Y tenemos un calendario deportivo también con algunos atletas que van a ir a competir a Córdoba, a Buenos Aires, y alguno tiene la idea de salir a nivel internacional. Pero vamos a volver con el físico-culturismo también a La Pampa. Vamos a hacer dos torneos que hace, no sé, 15 años que no se hace nada acá. Uno va a ser en Relicó en septiembre y otro va a ser en Santa Rosa en diciembre para cerrar el año. Y en el medio un torneo de levantamiento de potencia que será en octubre más o menos. O sea que una actividad bastante fuerte. A pleno, sí, la verdad que sí. Sí, viene ahí a full, y bueno, ahí se ve todo lo que es la importancia que ha tenido, bueno, la asociación en estos últimos dos años. Obviamente, bueno, el tema de las políticas deportivas, y también obviamente el apoyo a los distintos atletas en los torneos. ¿Quiénes se han destacado? Ahí hemos escuchado a Carolina Cuello, a José Albornoz, quizás, ¿cómo vienen trabajando con ellos? Mira, Carolina en levantamiento de potencia ha hecho marcas nacionales importantísimas. La verdad que ya es una atleta destacada en el orden nacional y sudamericano, que nos llena de orgullo. Está trabajando muy fuerte, muy a pulmón. Todo lo de Carolina ha sido desde su voluntad, su esfuerzo, y por suerte la asociación la habéis podido acompañar e incorporar en este tiempo. José Albornoz también. José Albornoz trabajó en el compitió en el argentino, en el sudamericano, y es miembro de APAMUFI, o sea que es alguien que tenemos adentro en la comisión directiva. Ahora se está yendo al Arnold Classic en Brasil, va como invitado a ver un torneo internacional de lujo. Y después tenemos a Mariela Cuadrado, que ganó el Mister Olympia en fitness, que se hizo este año en Buenos Aires. La verdad que es uno de los torneos más importantes de Latinoamérica. Sí. O sea, con un muy buen nivel competitivo. Después hay otras chicas que están preparándose. Y hoy estamos trabajando en los gimnasios preparando atletas novatos, chicos que van a debutar en septiembre o en diciembre. Así que el entusiasmo es enorme, la dedicación. Vos sabés que estas son disciplinas caras, porque sea el fisicoculturismo de fitness, tenés que arrancar pagando un gimnasio, ya una cuota. Ya con eso te digo que es difícil. Sí. Después la alimentación, la preparación, la suplementación. Exacto. Y si no tenés una organización detrás y algún apoyo de la esfera del Estado y demás, se complica bastante. Pero bueno, nos gusta el desafío, amamos esta actividad y le vamos a poner todo lo que sea necesario para que vuelvan a ser disciplinas en la provincia de La Pampa. Totalmente de acuerdo. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, los micrófonos por supuesto a disposición. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, saludo a toda la audiencia y a disposición para cuando lo requieran. Dale, abrazo grande, gracias. Hasta luego.